las buenas noches, no sé Dios. Sintonizas Norte FM si estás en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y si para ti hoy es el primero de diciembre de este 2015, último mes del año. Sí, ese que quedaba tanto por recorrer hace apenas unos días. Ese en el que prometías tantas cosas, un 31 de diciembre. Pues ese año se está acabando. Así que más vale que le des buen uso, porque te queda poquito tiempo. Si no estás en Norte FM, si no estás en el 102.5 de la frecuencia modulada, si no tienes la suerte de vivir en Tegueste, en Tejina, en Bajamara y la Punta del Hidalgo, las piscinas naturales, si no tienes esa suerte, la hora será la que tú hayas querido y nos hayas elegido. Porque estarás en el blog de Susurrando a tus Sueños, que como la ñ no computa en internet, pues es www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. A lo mejor has decidido y has hecho bien bajarte los podcasts automáticamente en el iTunes a través del iVoox, pues gracias, o a través del archive.org. Sea cual sea la forma y el camino en el que hayas llegado hasta aquí, haya sido a través de las redes sociales de Facebook, del Google Plus, donde cada vez intentamos interactuar un poquito más, gracias a todos los amigos que estamos conociendo de esa plataforma, del Twitter, que sigue siendo mi asignatura pendiente, aunque lo dejo ahí, de Instagram, que tampoco lo controlo mucho, sea, de donde vengas, gracias. Gracias por elegir una forma de compartir sentimientos y de compartir compañía y de compartir música, a la que nosotros llamamos radio, ya sea en forma de ondas de frecuencia modulada, como lo estás escuchando tú a través de Norte FM, o ya sea a través de bits de internet. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. Si no nos conoces, si esta es tu primera vez, las primeras veces son las mejores, dicen. Ojalá sea así. Esto simplemente se trata de compañía radiofónica, de un rato donde vamos a contarte un montón de historias y donde vamos a ponerte unas cuantas canciones, yo creo que todas ellas muy buenas. Entre otras cosas porque muchas las has elegido tú, claro. Nos lo preguntan muchísimo. La sintonía es de George Michael, la versión instrumental de ese Kiss in a Fool, Besando a un Tonto, Besando a un Loco, que estaba incluido en su disco Fate de 1988, pero que la versión instrumental solo salió en 2009, cuando se cumplieron 20 años y sacó una edición especial con ese motivo. En el Spotify no está esta versión, la que tenemos en nuestra lista, que por cierto hay una lista de Susurrando a tus Sueños, donde está casi toda la música que programamos, pues en esa no es esta realmente tal cual. Esta es del disco propiamente. Aclarado ese punto que nos lo preguntan mucho, yo creo que es buen momento para empezar. Vamos a hacerlo con una historia muy bonita que nos pide Silvia desde Sevilla, que cumplió. Silvia desde Tenerife. Silvia Martínez. Hola, ¿qué tal? Me encantaría que me pusieras un tema de Damien Rice, el cantautor irlandés, que nos descubrió una amiga de Santander a todas las del grupito. Somos 6 amigas del colegio. Somos Pilar, Elena, Laura, Lourdes, Bea y yo, Silvia. Todavía hoy en día seguimos súper unidas. Nos juntamos un par de veces al año, que ahora cada una está en un sitio diferente. Me recuerda esas épocas de tardes en la playa de verano, divagando sobre la vida, nuestros sueños de futuro y los chicos que se ponían a unos metros más allá. Jejejejeje. El jejeje lo añade ella, ¿eh? Su época con Lisa Hanning fue de las de sus mejores temas y sus voces hacen un pack fantástico. Me encantaría que pusieras un tema de Damien Rice o de Lisa Hanning, recordando a mis amigas. Pues tus deseos son órdenes, Silvia, y esta canción, ya sabes, esta canción, Pilar, es tuya, Elena, es tuya, Laura, es tuya, Lourdes también, de Bea, y por supuesto, para ti. Cuando hablamos de Damien Rice, a mí la que más me gusta, pero de largo, es sin duda The Blower's Daughter, pero como la que me pedía será otra y a mí me gusta cumplir con lo prometido, pues vamos a escuchar primero a Lisa Hanning con este I Don't Know. Después escucharemos Volcano de Damian Rice. Esto es Susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Quédate y ponte cómodo. If you speak any other languages other than your own, I'd like to meet you. I don't know if you drive, if you love the ground beneath you. I don't know if you write letters or you panic on the phone. I'd like to call you all the same, if you want to, I am gay. I don't know if you can swim, if the sea is any draw for you, if you're better in the morning or when the sun goes down. I'd like to call you. your knees. Well, I kissed your mouth and back, but that's all I need. Don't build your world around volcanoes, melt you down. And what I am to you is not real. What I am to you, you do not need. What I am to you is not what you mean to me. To give me miles and miles of mountains, and I ask for the peticiones para Silvia y esos recuerdos veraniegos de Cantabria dedicado a sus amigas Pilar, Elena, Laura, Lourdes, Bea. Nos vamos ahora a Sevilla porque Billy, no sé si Ignacio, me encantaría escuchar un tema de una nueva banda que lo hacen genial. Se llama, el disco se llama Aprendiendo a Volar y el artista es Flopper. Échale un ojo y si alguna canción te gusta y la puedes poner en tu programa, mejor que mejor. Pues le hemos echado un ojo y la verdad es que va en esta línea del 2000, de los 2000, de positivismo, de buen rollo, y la verdad es que hay temas muy buenos que suenan tan bien como este No podrán conmigo. Toda una declaración de principios, no te pierdas la letra, está en Spotify, Flopper con 2P. Espero que te guste tanto como a mí, susurrando a tus sueños. Y aspiro a que pasen estos días y que yo mismo me ría de lo tonto que hemos sido. Soy un muñeco movido por dos hilos, perdido en una encrucijada que no vale para nada, pero no podrán conmigo. Acuérdate de lo que digo, sal de mi corazón, puta angustia de mi vida, que aquí dentro mando yo, y aunque tapes sol. No podrá callarme nunca, no podrá con mi canción. Me suena la alarma cuando la naturaleza se inquieta. Veo sentadito subrayando lo escrito en lugar de escuchar letras. No encuentro diferencia entre viejos conocidos, parecidos. Relaciono una viruta con un capitán que asusta y un granjero divertido. Y ni aún así podrán conmigo salir. Aunque tapes el sol, no podrás conmigo nunca, no podrás con mi canción. Nos lo canta Flopper con 2P. Aprendiendo a volar se llama el disco. Y este tema se llama No podrán conmigo. Seguimos con más peticiones. Pilar desde Andalucía, aunque es de Tenerife, nos decía: este otro tema también lo descubrí en otra banda sonora, la de Amor con Preaviso. Como ves, me encantan las películas de acción, jejeje. Al final resultó ser una versión de otra canción de Joni Mitchell, pero en este caso, personalmente, prefiero a los Counting Crows con este tema. Big Yellow Taxi. Esta canción es para ti, Pilar, susurrando a tus sueños. They paved paradise and put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a parking lot. They took all the trees and put them in a tree museum. And they charge the people a dollar and I have to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? They paved paradise and put up a fucking lie. It took my girl away. Now don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone? To be in paradise, put up a parking lot. And now, don't it always seem to Pues estas han sido peticiones de oyentes. También las tuyas pueden estar aquí. Te lo cuenta Aurelio. Haz radio con nosotros. Pídenos esas canciones que te enamoraron y por qué. Textos escritos por ti. Lecturas que te inspiraron. Historias de las canciones. Reseñas de libros y sus canciones. Hazlo en www.susurrandoatussueños.blogspot.com.es. En Facebook, Susurrando a tus sueños, y Twitter, @susurrandoatus. Recuerda, haz radio con nosotros. Las canciones más interesantes de la banda escocesa House Martin. Nos vamos con un clásico de Everly Brothers. Déjame ser yo mismo. Let it be me. Estoy susurrando a tus sueños. Gracias por estar ahí. Now and forever. Si lo recuerdas, es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. La unión con un clásico, ese Si tú quisieras, de 1991, de ese disco llamado Tentación. Fue el repunte de su carrera, luego, como todas, pues caería un poquito. Esta, como te conté algún día en algún Susurrando a tus sueños, esta es una de esas sintonías que lleva acompañándome toda la vida. La empecé a usar en 1995 en aquel programa que se llamaba Luz de Lunes, que hacíamos en Cadena 100 Tenerife. Lo mejor de la radio, de trabajar en la radio, lo mejor de cualquier trabajo en general, la radio en particular, porque es junto con la abogacía lo que más conoce uno. Lo mejor de los trabajos son las personas que vas encontrando. Te hablé la semana pasada de Pilar Melgarejo, de Popular FM. Y hoy voy a hablarte de Covadonga Rodríguez, que llegó de esa COVID. De esa gente que venía de Antena 3 Radio. En el antenicidio, que diría José María García. con Juan Carlos Castañeda, José Carlos Marrero, Rocío Celis. Bueno, Rocío ya estaba. Y vino Covadonga Rodríguez a hacer Cadena 100. Y yo, lógicamente, al igual que a Pilar, le daba mucho la lata porque a mí me gustaba mucho la música y además en aquella época ya empezaba a hacer programas musicales en Cadena 100. Una estupenda compañera, una estupenda amiga, una gran locutora y sobre todo una gran periodista, actualmente en París. Corresponsal adjunta de la COPE en París. Diversos periodos a lo largo del año, le pedí lógicamente con todo esto que si me podía escribir algo de cómo había vivido, de cómo había sentido, de cómo le había llegado lo que había pasado en París. Y tuvo el detalle, la verdad es que pensé que no me iba a decir, uff, qué rollo, demasiados sentimientos, demasiadas cuestiones, demasiadas cosas. Pensé que me iba a decir que no, amablemente, claro. Pero amablemente me dijo que sí. Te paso a leer el texto que nos mandó, porque lo mandó para ti también, que estás ahí detrás del receptor. Empieza hablando de la foto que es portada del programa de hoy, ¿eh? Para que no te despistes el tema. Otra sorpresa de foto. ¿Qué recuerdos? ¿Cuántas lunas ya? Al final te he escrito algo. No sé si es realmente lo que querías, pero ya ves, si te interesa o no, ¿vale? Aquí te lo dejo. Hola Nacho, me has pedido que si podía escribirte algo sobre los acontecimientos ocurridos en París, y aunque confieso que hace tiempo que no escribo, quiero aceptar esta petición. En primer lugar, porque nos une una amistad de tiempo y de ondas, y en segundo lugar, porque siento igualmente la necesidad de expresarme. Y es que no es fácil aceptar verte invadida de un día para otro de sentimientos tan dispares y a la vez tan humanos. En tu interior descubres el miedo, el horror, la incomprensión, el dolor, el odio. ¿Por qué no? Y entonces te das cuenta de que no eres la única, de que andas por las calles, hablas con la gente, subes al metro, llevas a tus hijos al colegio, y ahí están todas esas miradas y palabras que parecen ser las tuyas, porque al final tus sentimientos no son los únicos ni más singulares que los de tu vecino. Son también los de Céline, Philippe, Denise o Marie. Todos los llevamos por dentro. Y todos nos sorprendemos de cómo podemos reaccionar ante tanta barbarie. Pero la vida continúa, te dicen todos. Y no hay que mostrar que tenemos miedo. Y lo más curioso es que los franceses lo están consiguiendo. Siguen adelante, unidos como nunca. Refugiados en esos tres pilares que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y esta unión, en la que incluyo todo tipo de orígenes, religiones o ideas políticas, esta unión les hace más fuertes. Porque por encima de todos, por encima de todo, se sienten libres. Libres para poder pasear por donde quieran, de tomarse una copa en el bar de su antojo, de seducir a las personas que les apetezca o de asistir a un concierto de música del estilo que les dé la gana. Querido Nacho, no sé si la decisión tomada por el gobierno francés de declarar la guerra al Estado Islámico es la correcta. Personalmente creo que supone luchar contra una gran mano invisible de la que ignoras cuándo va a poder tocarte de nuevo. Lo que sé es que los franceses poseen una gran fortaleza, de la que pueden estar orgullosos. Y estoy también convencida de que el sufrimiento por el que ahora atraviesan será superado. Por la parte que me toca, y dentro de toda esta enorme desgracia, yo he tenido un retorno positivo, la solidaridad de tantos amigos de España que han querido saber de mí en estos días difíciles. Y este es el sentimiento con el que quiero irme a dormir esta noche, con el que quiero ir a dormirme cada noche. El que me da calor y me arropa. El que me hará combatir todos mis miedos. Pues muchas gracias, Kobe. A mí me dejó impresionado el texto, primero porque no me lo esperaba y segundo porque es maravilloso. Cómo maravilloso es París y cómo maravilloso es seguir adelante. A París. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce que qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient,

Otro punto alto de la carrera de unos artistas españoles con mucho recorrido, cómplices Teo Carralda y María Moniz. Sin duda, su gran tema de 1989. Llevamos 45 minutos desde que has decidido que estemos en tu dispositivo favorito. Son las 9 y 45 si nos escuchas en el 102.5 de la FM, en Norte FM, aquí en el nordeste de la isla. Esto es Susurrando a tus sueños, esto es Salisbury Hill. Uno de los temas emblemáticos de Peter Gabriel. Me encanta este tema, me encanta este temita. Disfrútalo con nosotros. Mi corazón haciendo boom, boom, boom. Coge tus cosas, te llevo de vuelta a casa. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Hoy reflexionamos con otro maestro indiscutible de la paz, maestro de la paz, de la palabra, de hacer un mundo mejor. Mahatma Gandhi. La reflexión es muy cortita, así que estate muy atento. No es como un cuento en otras ocasiones. No. Esto es muy breve, muy conciso y muy claro. Como solía hablar esta gente, como el día que también reflexionamos con la Madre Teresa de Calcuta. Así que pon bien la oreja. Cuida tus pensamientos, porque se volverán palabras. Cuida tus palabras, porque se transformarán en actos. Cuida tus actos, porque se harán costumbre. Cuida tus costumbres, porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter, porque formará tu destino. Y tu destino será tu vida. Procura no estar en deuda con la mentira. Cuida que no te engañen, sería lo normal. No es todo cierto cuando me oyes hablar. Si vieras lo que pienso, llegarías a dudar de que en algún momento te haya dicho la verdad. No quiero engañarte, no quiero mentir, pero sin trucos y mentiras ya no sé vivir. Es imposible. Lo que he dicho es cierto, creo que me arrepiento de haberme descubierto. Haz lo que quieras, da igual, el mundo gira, y puedo asegurarte que ahora no te he dicho una mentira. Bye. mentiras ya no sé vivir. Inconfundible, uno de los grandes éxitos de Phil Collins a mediados de los 80 con ese One More Night. D 10 de la noche si estás en Norte FM, sintonizas el 102.5 de tu frecuencia modulada, llevas una hora con nosotros de esta noche, para nosotros de domingo, estamos cambiando del domingo al lunes, para ti será la hora que quieras, preferiblemente en ese horario donde puedas trabajar tranquilo, donde puedas descansar tranquilo, donde puedas amar tranquilo. Para nosotros empieza un nuevo día y desde luego siempre lo celebramos pensando que esta nueva semana, que este nuevo día nos da una nueva oportunidad y nos gusta abrirlo con una canción que te anime, sobre todo que te dé energía vital, de esa que necesitamos todos de vez en cuando, que nos recuerden. Como un guante, la vida a veces es como un guante. Intenta moldarlo a tu mano. Rosana, susurrando a tus sueños. Nunca tuve el corazón con más cabeza. Va silbando, va soñando, pero va con latidos de repuesto en la maleta. Ni se rinde ni se queda cerca de lo que más se parezca. Va, va, colgado a mi costado. Va tirando lo que duele y lo que pesa. Va sembrando lo que quiere y lo que da. Va pintado en una sola pieza dentro de un rompecabezas. Sueños con Ignacio de la Vega. Me encanta la música de Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Cha cha cha chan chan cha chan. Thank you. los sueños no existen los gritos. Susurrando a tus sueños con Ignacio de la Vega. Aquí seguimos. Dicen que es un buen remedio cuando es buscada. Dicen que ayuda a encontrar seres superiores, que ayuda a trascender, a llegar más allá de uno mismo, siempre que sea buscada. Que reconforta el alma y el cuerpo, siempre que sea buscada. Todo eso que tiene de positivo se torna en negativo, se torna en gris cuando es obligada, cuando no la deseas, cuando huyes de ella y no la quieres para nada. La soledad, el sentirse solo, el saberse solo. Que sí, que seguro que te ha pasado eso. ¡Ay, qué bien este ratito de soledad! Cuando ya llevas mucho tiempo. O cuando te han dejado solo. Ya no gusta tanto. Las primeras canciones de esta segunda hora están dedicadas a eso, a la soledad. Con esa doble vertiente, a veces tan necesaria y la mayoría de las veces tan indeseada, tan inoportuna, que se llama soledad. Empezamos con el maestro Sabina, canción de 1987, versionada en 2003. Algunas veces vuelo y otras veces me arrastro demasiado a ras del suelo. Algunas madrugadas me desvelo y ando como un gato en celo, patrullando la ciudad. En busca de una gatita, en esa hora maldita en que los bares a punto están de cerrar. Cuando el alma necesita un cuerpo que acaricie, algunas veces vivo y otras veces la vida se me va con lo que escribo. Algunas veces busco un adjetivo inspirado y posesivo que te arañe el corazón. Luego arrojo mi mensaje, se lo lleva de equipaje una botella. Ah, de tu incomprensión. No quiero hacerte chantaje, solo quiero regalarte una canción. ¿Querés cantar? Y algunas veces suelo recostar. Y le hablo de una amante inoportuna. Y algunas veces suelo recostar mi cabeza en el hombro de la luna. Y le hablo de esa amante inoportuna que se llama soledad. Se llama soledad. algunas veces gano y otras veces pongo un circo y me crecen los enanos. Algunas veces doy con un gusano y la fruta del manzano prohibido del padre Adán. O duermo y dejo la puerta de mi habitación abierta por si acaso se te ocurre regresar. Más raro fue aquel verano que no paró de nevar. Y algunas veces suelo recostar. Y le hablo de esa amante inoportuna. Y algunas veces suelo recostar. Amante inoportuna que se llama Soledad. Absolutamente inoportuna, absolutamente prescindible en muchísimas ocasiones. Grandísima canción que dije 2003, no, esta versión del directo es de 1999-2000. En ese disco que se llama Nos sobran los motivos. El original estaba en el Hotel Dulce Hotel. Unos añitos atrás, a finales de los 70, Claudio Baglioni cantaba en italiano solo y lógicamente todo lo que cantaba en aquella época en italiano lo tenía que cantar luego en español, porque era una auténtica estrella. Solo, Claudio Baglioni, susurrando a tus sueños. Deja sea todo así y el viento volaba en tu fular, guardaba ya dentro de ti las manos, las noches y tu alegría. No te cortes el cabello más, come un poco más que estás delgada. Y en la mesa entre el té y el pasaje se moría nuestro triste adiós. Deja que sea todo así y el cielo borraba todo su azul. Bien de ti y de tu vida, del mundo que encontrarás. Trata de no meterte en apuros, abotona por favor tu abrigo, y entre el claxon de los autos y las campanas te decía no me enfadaré. Y no sientas pena tú por mí, que se hacía humo. Yo creía que me hundía lento, lento, y tú canciones, esas mismas que tú amabas tanto. Ella viene junto a mí, sonríe y piensa que las quise dedicar a ella. Y no sabe cuando te decía, come un poco más que estás delgada. Si un día suenan las canciones, esas mismas que tú amabas tanto, aunque lejos ya de mí, sonríe y piensa que las hice solo para ti. Claudio Baglioni con esta versión de Solo, que suena un poco a ¿y cómo es él?, ¿no? Te está dejando, pero estás quedándote solo, pero le dices que coma más, que se abotone el abrigo. En fin, los caballeros de antes, el caballero italiano, Claudio Baglioni. Él estaba solo en Italia. Escuchábamos a Joaquín Sabina solo en Madrid, y este irlandés con cara de pillo podría seguramente vivir de forma sola, o solamente podría vivir su soledad a lo mejor en Dublín o los alrededores. Solo otra vez, naturalmente, Gilbert O'Sullivan a finales de los 70. Susurrando a tus sueños, analizando musicalmente la soledad. When a little while from now, if I'm not feeling any less sad, I promise myself treat myself and visit a nearby tower, and climbing to the top will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go on as I did on. I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God. Why did he deserve me? In my hour of need, I truly am indeed alone again. Naturally, it seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? Why the only man she had ever loved had been taken, leaving her passed away. I cried and cried all day, alone again. Naturally, alone again. Naturally. Solo otra vez, naturalmente, era lo que nos cantaba a finales de los 70, principios de los 80, Gilbert O'Sullivan. Y un poquito más para atrás, en Estados Unidos, solamente la soledad. Roy Orbison, curiosamente, alcanzó sus grandes éxitos al fallecer. Esa es la vida, a veces, esa es la vida. Solo la soledad, Lonely the Lonely, Lonely the Only the Lonely. Gracias, Only the Lonely. Only the lonely. Soy Pablo López y quiero mandar un abrazo fortísimo a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Bajo la sombra gris de otra montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando al monstruo de la rabia, tu enemigo. ¿Quién viene a tu país a profanar? Que pisa la ciudad sin tu Soy el Dr. Sheldon Cooper. Yo también escucho Susurrando a tus sueños mientras trabajo con mi ordenador. Nuestra sección de música y libros, hoy vamos a analizar un libro muy cercano, ganó el premio Nadal de novela de 2014, La vida era eso, de Carmen Amoraga. Un libro fantásticamente escrito en primera persona, a mí me gustó muchísimo, me pareció muy bien escrito, es como una especie de Cinco horas con Mario, pero versión moderna, más actual y más real. No vamos a hacer una reseña muy larga porque este tiene tanta relación con la música, tantas canciones dentro de su libro, que no sé si nos va a dar tiempo a escuchar a todas. Así que vamos rápidamente con los retales del libro, con los pasajes donde se incluyen canciones para escuchar. Y ya desde el principio empieza diciendo: Whitney Houston sigue cantando en la radio. I look to you, and when melodies are gone, in you I hear a song. I look to you. Ya no le importa el desbarajuste, solo quiere abrazarla. La ve, sonríe, camina hacia él, despacio, como a cámara lenta. Whitney, que no le gusta a ninguno de los dos, sigue cantando en la radio, ajena a la falta de atención de sus oyentes. Viva en las ondas, aunque la muerte se la llevó hace unos meses. Yeah. Seguimos analizando la vida de la ESO, de Carmen Amoraga. Por cierto, la protagonista, el protagonista y la protagonista son grandes adictos a Facebook, a expresarse en el muro de Facebook. Lo digo porque sabemos que gracias a través de esta red social en la que nosotros somos muy activos, tenemos muchos oyentes. Así que en eso también compartimos cierto gusto. Julie optó por una ceremonia laica, así que leyeron un poema de Neruda, hicieron un minuto de silencio y finalmente se escuchó Yesterday. Le dijeron a Julie que eligiera una canción que le gustara. Como no estaba Dire Straits, escogió los Beatles. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why? Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said some. Que no tenían para la ceremonia era de Dire Straits. A lo mejor si hubieran tenido este disco a mano, el Brothers in Arms, hubiera sido apropiada este Why Worry. ¿Por qué preocuparse? ¿Para qué preocuparse? Turn your blue. Entonces, ¿para qué preocuparse? Planteaban los Dire Straits. Seguimos analizando este libro. Por eso lo deja también, por Rostropovich, que lo toca como nadie. Y al tocarlo abre la puerta por la cual se cuela su madre con el paño para el polvo en el delantal. Y le reprende por la falta de higiene doméstica. Pero se la come a besos cuando llega del colegio y le desliza caramelos de la suerte en la mochila si va a tener un examen y si algo le duele en el cuerpo. O en la mente la sienta en sus rodillas y le da golpecitos suaves en la espalda al ritmo de la canción que tararea. Casi siempre el día que me quieras. Y si es mío el amparo de tu risa leve que es como un cantar. Ella aquieta mi herida. Todo, todo se olvida. Hasta que se le pasa el disgusto o el malestar. Y siendo la protagonista de este libro argentina, pues lógicamente habría que ponerla en su mejor versión, en la más conocida, en la más internacional. En Argentina, cuando eres muy grande, te dicen que eres Gardel. Y Gardel cantaba así: el día que me quieras. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, es como un cantar. Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa se engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella es mía. Y loca la jornada se cortará su amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar, y un rayo misterioso paranido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verán que eres mi corazón. El día que me quiera no habrá más que armonía, será clara la aurora y alegre el manantial, traerá quieta la brisa rumor de melodía, y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quiera endulzará sus cuerdas el pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso paranido en tu pelo, luciérnaga furiosa, que verán que eres mi se saludaban siempre afectuosamente, se presentaban a sus parejas y se decían que tenían que llamarse para tomar un café un día de estos. Sí, seguro te llamo, llámame, claro, te llamo, chao. Hasta que por fin la casualidad los hizo verse en la entrada del Luna Park para un concierto de los Fabulosos Cadillacs. Corre el ritmo del preludio de la sonata para violonchelo de Bach, pero es Vicentico quien canta en su cabeza. Quiero estar a tu lado, poder verte en la oscuridad. Quiero ver a tu padre preocupado por mi traje, preocupado por mi modo y mi manera de tomar viajo. Y me veo pasar, ya me veo esta noche muriendo como las demás. Ya llego y te veo pasar, abrazada a ese imbécil, igual a todos los demás. Por eso lo deja por Vicentico, por los fabulosos Cadillacs cantando en el Luna Park para ella y para William, que detienen el baile y la canción y se besan, y se besan, y se besan y no paran de besarse mientras los fabulosos cantan y dejan de cantar y se despiden y la gente sale y ellos se van con la gente sin dejar de besarse, como si no hubieran tenido otra cosa en la cabeza desde que se conocieron en esa fiesta. En esa boda, en esa concentración de tangos, en esa cola del cine, en esa manifestación contra Menem y sus privatizaciones, porque recuerda las veces que lamentaron todo ese tiempo perdido, dando vueltas sin encontrarse. Esta era la canción con la que se besaban en el Luna Park, a la que no le hacían ningún caso. Si puedes, aprovecha y besa tú, y tampoco le hagas ningún caso. Sigo amándote, aunque no lo diga. Quiero que lo sepas a través de esta canción de James Blunt. La tararea como si la estuviera viendo en su perfil. Goodbye my lover, goodbye my friend. You have been the one for me. Sonríe aunque en su fantasía, él también sonríe. Le imagina roto de dolor, añorándola y buscándola en los cuerpos de otras mujeres. Esta era la canción de James Blunt a la que hacían referencia. Goodbye, my lover.

Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle, tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere senza fine. Tu sei un attimo senza fine, non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Pues ha sido un programa muy muy completito, o por lo menos yo tengo esa sensación, ojalá tengas tú la misma. Si estás en Norte FM, quedan 3 minutos para que sean las 11 de la noche. A lo mejor es hora de meterte en la cama y recogerte, o al contrario, a lo mejor es hora de salir. Si estás en tu dispositivo favorito, quedan 3 minutos para que compartamos 2 horas de radio. Esto ha sido Susurrando a tus Sueños. Hemos tenido la petición de Silvia desde Tenerife, de Billy desde Sevilla, de Pilar Melgarejo desde Andalucía. Hemos leído un texto de París desde el corazón y desde la razón, de Covadonga Rodríguez, nuestra amiga Kobe. Hemos reflexionado con Gandhi a lo grande. Hemos escuchado canciones en la soledad de Joaquín Sabina, Claudio Baglioni, Gilbert O'Sullivan y Roy Orbison. Y hemos analizado el libro con mucha música, como has escuchado, de La vida era eso, altamente aconsejable, muy muy bien escrito. Si te ha gustado, ya sabes, hoy en día la radio se transmite a través de me gustas, de compartir, de pedir a los amigos que digan que les gusta la página, de pasarlo por los grupos de WhatsApp, de retuitearlo, de reinstagramarlo, de ponerle el +1 en Google. En fin, esa es la radio de hoy en día y hay que adaptarse. El saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega. El próximo fin de semana volveremos a estar, posiblemente con un especial. Ya veremos, ya veremos. Nada más, te digo lo de siempre. Empieza una semana maravillosa, depende un poco de ti. Y como te digo, siempre te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Si estás en Norte FM, sigue con nosotros, sigue en el 102.5, porque ahora llega una programación interesantísima y mañana vuelve a estar contigo Teddy Fernández. Si no, ya sabes, disfruta de tu vida. Gracias a Dios.